Radio Emaús y Televida presentan Culto de Gloria, un enlace en vivo y en directo desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Quédese junto a nosotros. Y Televida, le damos la bienvenida a este nuevo culto de gloria en este día 2 de mayo. Ya hemos iniciado un nuevo mes y quiero saludar también a mi hermano Mario, que me acompaña en esta tarde. Dios le bendiga, hermano Mario. Dios le bendiga, hermana Damaris, y bendiga a nuestros amigos y hermanos que están a través de la sintonía, y estamos en vivo y en directo transmitiendo para todos mis hermanos este culto de gloria. Así es, hermano Mario. Alegres y contentos de poder transmitir en este día lluvioso acá en la ciudad de Chillán, pero también queremos compartir junto a ustedes un momento de oración para que el Señor pueda hacer guiando todo lo que se lleve a cabo en esta tarde. Porque fuiste rechazado, soy aceptada y tú condenado, todo por tu amor. Amado Dios y Padre Celestial, vamos delante de su presencia a través de su Hijo amado Jesús, agradeciendo su bondad y misericordia, agradeciendo su presencia en medio nuestro durante este día. Usted ha estado con nosotros sin duda, Señor. Le damos gracias, Padre eterno, y queremos presentarnos delante de usted, Señor, para pedir esa bendición que necesitamos como pueblo suyo, Señor. De usted derramando su presencia poderosa, Señor, a través del Espíritu Santo, en todo lo que se haga en el día de hoy en su nombre, Señor. Bendiga, Señor, el coordinador, la transmisión, la palabra, por sobre todas las cosas, Señor, y aquellos hermanos que estarán atentos a esta transmisión. Gracias por los hermanos que formarán parte también del trabajo de hoy, Señor. Bendígales a ellos, Señor amado. Gracias por todo. Queremos entregar, Señor, este trabajo, este culto, en sus manos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Inmenso amor es de que oferta. Fuiste, Señor, por mí a la cruz. Y estoy bueno, ya hemos ido a la presencia del Señor y estamos ya a minutos de dar comienzo a la transmisión, a lo que será ya el culto en sí, con el coordinador, con las alabanzas, con todo esto hermoso que Dios tiene preparado para nosotros este día jueves 2 de mayo, como lo dijo usted, día lluvioso, pero qué importante es el agua, hermana Damaris. Hacía falta. Sí, hacía mucha falta que lloviera, y el Señor también nos bendijo con un poquito de lluvia. Así que no nos quejemos. Sí, porque en realidad es bastante necesaria para las épocas que vienen más adelante, como primavera, verano, pero también no debemos utilizar esto como excusa para no poder congregarnos. Sabemos que se dificulta un poco más. ¿Para qué estamos con cosas, sí, hermano Mario? Cuesta un poco más, sí, pero igual llegan los hermanos, algunos un poquito más mojados, pero hay que abrigarse otro poco, no sé. Barro Serán a 436 en la dirección. Saludamos a todo el equipo de RCN que ya forma parte del trabajo de hoy ahí en controles, camarógrafos, asistentes de cámara. Igual llegaron, hay algunos que llegaron muy temprano a este lugar ya para tener todo preparado para esta transmisión. Sí, lo importante es que si usted puede hacerlo, acérquese hasta Barros Arana 436. Acá habrá una bendición especial por parte de nuestro Señor. Sabemos que el Señor siempre nos habla, hermano Mario. Amén. Sabemos que su palabra es viva y eficaz y siempre tiene algo especial Dios para nosotros, para nuestras vidas. Él conoce nuestra necesidad, conoce nuestros más Amén, íntimos sí. deseos y también conoce quizás nuestras dudas, nuestras aflicciones, nuestras tristezas, aquellas inquietudes Amén. Que tenemos, y por medio de su palabra, Él es la forma que Él puede responder todas esas inquietudes y todos esos temores que tenemos en nuestra vida. Y es por eso que es importante que usted pueda Amén. Asistir acá, sí. que pueda reunirse, que pueda congregarse, que pueda acercarse a estos medios de gracia que el Señor nos ha dado para poder también recibir esa palabra el día de hoy. Amén. Estará ministrando nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos, él estará ministrando palabra de Dios para que no se aparten de la transmisión aquellos que están enfermos, que están muy atrás mano de lo que es nuestro ministerio, que ellos reciban la bendición del Señor. También estaremos transmitiendo a través de Facebook Live, llegando a muchos lugares a través de la radio, a través de la televisión. Hermanos, también están viendo, mirándonos a través de la televisión. Les saludamos, también háganos llegar sus saludos. Siempre es importante el saber desde dónde nos están viendo a esta hora de la noche ya, cuando son las 20 horas con 5 minutos. Y bueno, los hermanos, aún así, llegan a este lugar, como lo decíamos, más abrigados con paraguas. Lo importante es que hemos llegado al mejor lugar. Así es, hermano Mario. Lo importante es que nos podemos reunir, que todavía podemos congregarnos a pesar de que haya lluvia. Amén, sí. Estamos en este lugar con un corazón deseoso. Eso es lo más importante, hermano sí. Mario, que podamos venir con alegría. Sí, ahí podemos divisar también ahí a nuestro obispo ya, el preocupado de todas las áreas. Él estará ministrando palabra del Señor. Y bueno, nosotros igual estaremos atentos a la transmisión. Pronto dejamos los micrófonos para darle cabida total a lo que es este culto de gloria. Así es. Y hermano Mario, queremos aprovechar también estos momentos para saludar a nuestra pastora Heroita Leiva. Amén, sí. Quien está un poquito delicada de salud, pero sabemos que ella también está atenta a la transmisión. Debe sí. estar viéndonos, escuchándonos. Un saludo cariñoso para ella. Que Dios le bendiga mucho y que también sea bendecida a través de esta transmisión, mi hermana Damaris. Usted igual quería preguntarle, ¿cómo estuvo ayer el encuentro de jóvenes? ¿Cómo estuvo todo eso? Estuvo muy hermoso, hermano Mario. Para quienes pudieron participar, recibimos 4 temas Amén. El día de ayer. 2 por la mañana y 2 por la tarde, en la cual Dios nos ministró acerca de la importancia también de predicar su palabra, de poder ser discípulos de Él, de ser verdaderos discípulos y valientes. Amén. También nos habló sobre la amistad, sobre la importancia de la pureza en cada uno de los jóvenes, así que tocó muchas áreas el Señor el día de ayer y pudieron participar también muchos jóvenes, y eso fue hermoso. Y con almuerzo incluido, yo con almuerzo creo. Incluido, también. Y también salieron a la calle, parece, yo sí. vi ahí unas fotos. Ahí con unos carteles estuvieron ahí en los semáforos, parece. Sí, se hizo una actividad que se llama Esquinas para Cristo. Amén. En la que nuestros hermanos, con un cartel, con algún mensaje, por ejemplo, el que estaban utilizando el día de ayer es Cristo vive. Amén. Y se paraban en una esquina, en un semáforo, levantando su cartel acá cuando el semáforo estaba en rojo, para que las personas que iban en su vehículo también pudieran recibir ese mensaje. Amén. ¿Cómo también viste la recepción ahí de los choferes, ahí los dueños de vehículos? Bastante respetuoso y buena acogida. De hecho, cuando pasaban los vehículos, y yo creo que también eran cristianos, tocaba la bocina como en señal de apoyo, así claro, que fue apoyando, una señal importante. Igual, apoyando bueno. la hermosa manifestación ahí de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos atentos ya, en cualquier momento vamos a ir a lo que será el culto para dar comienzo ahí con el coordinador. No se aparten de la sintonía. Pronto ya vamos a ir, no se va a perder nada usted de lo que ocurre el día de hoy aquí en Barros Arana 436. Así es, si usted está a la distancia, se encuentra delicado de salud, pueda permanecer muy atento, porque la bendición que se vivirá en este lugar, lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas, también llegará hasta su hogar a la distancia. Amén. El Señor no tiene obstáculos para poder manifestarse. Si usted está con un corazón deseoso de poder escuchar esa palabra, de alabar su nombre por medio de las alabanzas, el El Señor se va a glorificar donde usted se encuentre, pero lo importante es que usted pueda también estar atento, pueda estar, como decía anteriormente, con ese corazón deseoso. Sí. Creo que hay un momento de oración y queremos nosotros igual ir a compartirlo con ustedes. Bendiciendo cada vida, Señor, cada familia representada en este lugar. Te damos honra, gloria, alabanza, Señor. Así pedimos, Señor, que nos dé aquella libertad para abrir nuestros labios, Señor, olvidarnos de todo cansancio y sea usted glorificándose en medio de su pueblo, Señor. Esto se lo pedimos en el nombre glorioso de su Hijo Jesús. Amén. Ahora alabemos junto al Grupo Renuevo. Poderoso, mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz a mí ser la luz, en mi amanecer a ti todo el honor. Tú eres mi todo. Fuertes aplausos de alabanza a nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así con ese ánimo demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mi hermano, tome su asiento. En esta hora también queremos saludar a aquellos que nos acompañan a través de Televida, aquellos que se suman también en la emisora de Emaús. Sean grandemente bendecidos. Quédense con nosotros, compartan este culto de día jueves de gloria, y van a ser grandemente bendecidos. Ahora vamos a leer un trozo de la palabra. Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, ellos y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Maravilloso es el nombre del Señor, cuán bueno es nuestro Dios. Así como usted ha tomado la decisión de llegar este día acá, porque el Señor así lo puso en su corazón, usted un día tomó aquella decisión, aceptó a nuestro Señor y hoy está aquí para bendecir y glorificar el nombre de aquel que lo tomó de las tinieblas y lo trajo a esta luz admirable. Así póngase de pie y sigamos adorando y glorificando el nombre de nuestro Dios. We'll be right back. Fuertes aplausos de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Abra sus labios, glorifica al Señor, déle esa palabra de amor, de gratitud, porque el Señor ha sido bueno con nuestras vidas. El Señor ha sido aquel guía, nuestra luz, nuestro camino. Así en esta hora quiero invitarlo a orar por la palabra, por lo que viene, por la bendición que usted ha venido a buscar y aquella bendición que usted llevará a su hogar, llevará mañana a su trabajo, la llevará meditando de vuelta a su hogar también. Bendito sea el nombre del Señor. Oremos. Bendito Dios del cielo, Rey de la gloria, Padre eterno, vamos ante su divina presencia en el nombre de Jesús, dándote gracias en esta hora, Señor, por poder llegar a tu casa de oración, Señor, poder reunirnos junto a nuestros hermanos, Señor, poder abrir nuestros labios, entonar alabanza, dar gratitud, porque usted ha sido bueno, Señor, porque usted nos ha sostenido, nos ha guardado, nos ha levantado, Señor, porque usted nos da seguridad, Señor, cada día, porque usted se fijó en nosotros, Señor, se fijó con aquellos ojos de misericordia y nos levantó y nos dio nuevo nombre, Señor, nos dio nueva vida, nos dio un camino, Señor. Oh, bendito Dios, agradecemos todo aquello, Señor, y en esta hora pedimos por aquella palabra tu bendición, sea usted dándonos la dirección a nuestras interrogantes, Señor, aquella que nos pueda fortalecer, levantar una vez más, Señor. Así también nos motiva tu palabra, preciosa es, Señor. Gracias le damos en esta hora. Usted conoce cada necesidad, Señor, cada corazón, Señor, cada corazón que ha venido con gratitud delante de usted. Gracias le damos, Señor. Sabemos que usted tomará el dominio, el control de este lugar. Así también toma el dominio de nuestras vidas. Así también de nuestro corazón, de nuestras emociones, sentimientos, Padre, para tener aquella concentración en tu palabra, Padre, y poder irnos con aquella bendición a nuestro hogar y esparcirla, Padre, como es tu palabra preciosa. Así te damos gracias, Señor, y pedimos aquella bendición que viene de lo alto, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito es el nombre del Señor. Ahora los invito a ponerse de pie, poder levantar nuestras manos, poder dar gloria a nuestro Dios, pensando que hoy en este día frío, en este día lluvioso, hemos llegado acá y poder entonar aquella alabanza con gratitud, porque Él conoce nuestro corazón y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que todos juntos demos la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Thank you. Thank you. Jesús, tu copa no se seca. Señor, gracias Señor por tu presencia en este lugar. Gracias Señor porque podemos levantar nuestras manos. Gracias Señor porque podemos batir palmas. Gracias Señor porque ni la lluvia ni el viento y las calles anegadas, Señor, pudieron impedir que hoy nos reunamos en tu casa, en tu templo, a exaltar tu nombre, Señor, a exaltar al gran yo soy, al todopoderoso. Usted puede levantar su mano en esta noche, usted puede dar una mejor adoración. No venimos a perder el tiempo acá, no desafiamos la lluvia para dejar nuestras manos abajo, sino venimos a exaltar al que todo lo puede, al que es digno de recibir toda gloria. Aleluya. Quiero estar cerca contigo a mi lado. El cielo es real y muerte no hay. Quiero oír las voces de ángeles santos cantando a una voz. Poderoso, grandioso. aplauso de alabanza para el gran yo soy. Te adoramos, Señor. Puede mantener esa adoración ahí al Señor. Te adoramos, Señor, tú eres digno. Tú eres digno, con sus labios puede exaltar al Señor, al Todopoderoso, al que está sentado en su trono y que sus ángeles dicen: Santo, Santo, Santo, el Señor Todopoderoso. La tierra está llena de su gloria y su pueblo le canta y le dice hoy: Santo, Santo, Santo, Dios Todopoderoso, la tierra está llena de tu gloria. Esta casa está llena de tu gloria. Mi corazón está lleno de tu gloria, Señor. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra por siempre y para siempre. Nos regocijamos en ti, Señor. Tú eres digno, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, bendito Dios. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 9. Algunos mirarán extrañado y dicen, ¿por qué seguir el culto como lo hemos programado si podemos hacerlo de otra manera? Libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 9. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Vuelvo a leerlo. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia en esta hora, Señor, dándote muchas gracias, pues nos permite, Señor, estar junto a tus hijos, a tus hijas, a tu pueblo, reunidos, Señor, para ser ministrados por tu palabra, para ser guiados y enfocados, Señor, en tu propósito. Permítenos en esta noche, Señor, ser educados en tu palabra, aunque por muy sencilla la palabra hoy, pueda producir en nuestra vida un despertar en aquella área, Señor, que tú nos hablarás. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y creemos con todo nuestro corazón que tu palabra nos bendecirá. Para la gloria de Dios lo proclamamos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puedes sentarte. Dios le bendiga mucho. Esperamos que Dios nos hable en esta hora. Vamos a hablar y usar como título consecuente y consistente. Consecuente, que tiene que ver con la forma de vida, lo que hablamos y lo que vivimos. Consistente tiene que ver con la perseverancia en lo que nosotros decimos y hablamos. Y podríamos enfocarlo de esa manera. El versículo que acabamos de leer, si bien es cierto, está dentro de un contexto histórico del pueblo de Israel. Y si bien es cierto, este versículo apunta de acuerdo a lo que el pueblo de Dios debía preocuparse de no hacer. Lo que Dios deseaba para el pueblo de Israel era que no se mezclara con otros pueblos paganos. Esa era la idea y el propósito esencial de esta palabra que el Señor le entregaba a Israel. Entendemos entonces que el principio que Dios les entrega a Israel era que ellos mantuvieran su posición como pueblo de Dios y no se mezclaran con otros pueblos paganos. También dentro de esto aparece este principio que es de tremenda sabiduría aplicar esto a nuestra vida diaria y a todas las áreas de nuestra vida. O sea, la forma de vida que tenemos, y no tan solo la forma de vida, sino también a lo que decimos creer en nuestra vida. Lo que aplica aquí este versículo es que lo que Dios le pide a Israel es que no siembre su viña con semillas diversas. No es la forma de sembrar nada. No se puede sembrar un campo con semillas diversas. Hablo de un mismo tipo de siembra y tener diferentes tipos de semillas. En ese sentido, creo que no producirá mucho y habrá problemas en alguna y otras quizás podrán crecer bien. El punto aquí entonces del principio establece que Dios le dice a Israel que no haga eso porque se perderá todo. Se perderá todo. Tanto como dice el versículo, la semilla que ellos siembran como el resultado de lo que uno espera cosechar. No soy una persona muy conocedora de la siembra, ¿no? Aunque tengo un poco de experiencia en eso, pero no la suficiente quizás. Cuando hablamos de grandes extensiones de terreno sembrado, lógicamente ahí quedamos totalmente fuera de lugar. Pero por lo menos entendemos el principio de la siembra. Cuando sembramos algo, se supone que sembramos la mejor semilla para que produzca el mejor fruto. Y al mismo tiempo, deseamos que esa semilla que hemos sembrado, que no tan solo esperamos que sea buena, sino que nos procuramos que sea buena, tiene que producir una cosecha que pueda permitirnos a nosotros recibir la recompensa del esfuerzo mismo que se ha hecho. En este sentido, entonces, tenemos que ver aquí que el principio marca que debemos nosotros como seres humanos, ser muy consecuentes y consistentes. O sea, nosotros como cristianos, a ver si lo puedo plantear sin ofender a nadie, somos muy buenos para hablar. Hablamos mucho. Normalmente cuando nos encontramos entre cristianos, todos tratamos en lo posible de aparentar algo de espiritualidad o aparentar una cierta forma o testimonio en realidad. Utilizamos nuestra voz o nuestros labios para hablar a veces un poco más de la cuenta. Y eso entonces nos trae complicaciones. ¿Por qué? Porque nosotros aparentemente somos así cuando en realidad no lo somos. O sea, estamos sembrando algo que aparentemente es bueno, pero cuando se nos conoce y se ve el fruto de lo que nosotros dijimos, no tiene nada que ver, no se condice. O sea, lo que nosotros decimos con nuestra boca no se condice con lo que hacemos con nuestros hechos. Por lo tanto, ahí es donde lamentablemente estriba la situación compleja del pueblo cristiano hoy día. Todos nosotros estamos siendo observados, estamos siendo mirados, analizados, para saber si realmente somos lo que decimos ser. Usted dice, yo soy un hijo del Señor, y bien ha dicho, pero como hijo de Dios debe tener un comportamiento adecuado a un hijo de Dios. Y esto implica entonces que debe ser consecuente con sus palabras. Normalmente, en la mayoría de los cristianos, en un gran porcentaje, somos muy buenos para marcar ciertos puntos de santidad o de consagración o forma de búsqueda o vida cristiana para los demás. También lo hacían los fariseos, y Jesús habló de ellos diciendo, hagan todo lo que ellos digan, pero no imiten sus hechos porque ellos hablan y no hacen. No podemos caer en eso. Por eso en esto significa entonces que nosotros debemos ser bastante consecuentes con lo que hablamos. Cuando el Señor pone este ejemplo o este principio que habla aquí acerca de lo que es la siembra, en donde mezclamos muchas semillas, está hablando en realidad entonces de nuestra propia vida, en el sentido de que a veces utilizamos muchas semillas para una misma siembra. Y cada semilla que utilizamos tiene un diferente resultado. En algunas áreas de su vida usted es muy bueno. En otras, dígalo usted, es muy malo. En alguna de las áreas de su vida usted es muy respetuoso y en otras es irrespetuoso. En algunas áreas de su vida usted busca la santidad y en otras no. Por lo tanto, ahí es donde el Señor nos aplica este principio que nosotros debemos ser bastante consecuentes con lo que hablamos. Y al mismo tiempo consistentes, o sea, mantenernos en el tiempo en lo que decimos creer y en lo que decimos ser. Eso es lo que cuesta hoy día, cuesta mucho. Ahora, el ser consecuente tiene que ver con desarrollar continuidad en nuestras vidas, desarrollar continuidad. Algo que continúa y se mantiene durante el tiempo. Si usted dijo que era de tal manera, eso se mantiene en el tiempo. Por eso también la palabra por allí aplica un versículo y dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. O sea, en este sentido, entonces nosotros debemos, si nos comprometemos a algo, debemos mantener la palabra porque somos consecuentes. Entendemos esto. Hoy día, para un negocio, para alguna compra que usted debe hacer, normalmente hay que ir a una notaría y que la notaría hay que leer pero muy bien el contrato y después de leer muy bien el contrato, asegurarse de que eso realmente va a ser valedero y no va a tener alguna letra chica que por ahí lo puede complicar. Después de firmar, poner la huella, aún usted sigue inseguro, porque lamentablemente hoy día la palabra de las personas ya no vale. Y ese es un problema serio. Nosotros como creyentes, como cristianos, nuestra palabra debería valer. Nuestra palabra debería ser consecuente con nuestros hechos. O sea, si usted dijo voy, es porque usted va a ir. Si usted dijo voy a hacerlo, es porque usted lo va a hacer, porque usted es consecuente. Habla de continuidad en nuestra vida. Entonces, en este sentido, encontramos a muchos cristianos que son inconsecuentes. Y nosotros decimos, pero ¿cómo un cristiano puede comprometerse a algo y luego no cumplirlo? Y cuando se le pregunta por qué no cumplió, se enoja, se molesta, como si el que pregunta está cometiendo el error. No sé si le ha pasado alguna vez. En todo orden de cosas, las personas se comprometen a veces y no cumplen. Por eso también la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en el libro de Eclesiastés, habla y dice algo muy importante para asesorarnos a nosotros. Y dice, cuando fueres a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque ellos hablan, prometen y no cumplen. Entonces, Dios nos da ese consejo a nosotros para que tengamos cuidado. Somos muy fáciles para hablar. Queremos caer bien. ¿No le ha pasado eso a usted? Usted quiere caer bien, no quiere decir nada que ofenda. Y con tal de que no ofenda, por último me comprometo a algo que a lo mejor ni sé si lo voy a poder cumplir. Y ahí caemos en un error, porque al final nuestro testimonio y nuestra consecuencia o consistencia no se ve por ninguna parte. Entonces debemos tener cuidado. Se dice que si uno corre toda la carrera, a ver si puedo poner este ejemplo, pero abandona al llegar, a ver si me captan esto. Si uno corre toda la carrera y poco antes de llegar a la meta abandona la carrera, es lo mismo que si no hubiera corrido. Atravesar la meta es que usted corrió. ¿Se ha dado cuenta que en esto también, cuando a usted le preguntan, ¿qué estudios tiene? ¿Enseñanza básica, enseñanza media, universitario? Enseñanza básica y media. Entonces viene la pregunta siguiente: ¿y hasta qué curso llegó? Segundo medio, tercero medio. Entonces básica. ¿Pero cómo sigue segundo medio, tercero? No, es básica, no terminó la enseñanza media. Es lo mismo en la universidad. Usted puede decir, no, yo estudié una carrera. ¿Y el cartón? Es que no la terminé. Entonces no la tiene. Usted es un cristiano, es un hijo de Dios, y dice, no, yo voy a la iglesia. ¿Y qué espera la gente ver? La certificación de lo que usted está diciendo. No un certificado, sino hablo de un ejemplo, de un testimonio, de un hijo de Dios. Y en este sentido, entonces, muchos cristianos piensan que por llevar mucho tiempo dentro de la iglesia tienen la facultad de decir que son algo cuando en realidad no lo son. Esto es como decir, estuve desde primero básico hasta octavo y, bueno, no pasé el último curso, pero estuve. No nos sirve. En todo orden de cosas, nosotros debemos procurar tener en este sentido lo que explicábamos aquí, que es ser consecuente. Ser consecuente. Y al mismo tiempo ser consistente en lo que estamos haciendo. Lo peor de todo esto sería invertir tiempo, esfuerzo, sacrificio para nada. Imaginémonos, pongamos este ejemplo. Usted viene a la iglesia, hoy sobre todo que llovió tanto, ¿no? Se nota que llovió. Y usted hace esfuerzo, hace sacrificio y viene a la iglesia un día de lluvia, un día de frío, cuando anda una oleada de resfríos y gripe y todo eso, y usted viene y hace esfuerzo, pero no hay cambios. Y todo este esfuerzo para nada. Todo este sacrificio para nada. Se supone y entendemos que cuando usted viene a la iglesia a congregarse, usted viene a recibir una instrucción, una dirección, y usted aprende, crece algo más de lo que ha crecido, porque la palabra de Dios le guía o le ministra. Y usted entonces está haciendo un esfuerzo para crecer. Entonces se supone que usted, al salir de este culto, va a ser mejor de lo que era cuando llegó. Pero si usted sale peor de lo que era cuando llegó, entonces no sirvió de nada. Todo el esfuerzo para nada. Esto es lo mismo que les explicaba recién. Cuando una persona cursa una carrera universitaria, faltándole pocas materias, es increíble, ¿no? A veces una materia, un ramo, por decirlo así, no solo se queda sin título, sino que además desperdicia todas las materias aprobadas, porque no le sirven absolutamente de nada. Si nosotros aplicáramos eso acá, continuidad. ¿Se imagina la iglesia evangélica aplicando continuidad, consecuencia? Si usted viene a la escuela bíblica y usted dice, no, yo he ido todos los años. Sí, pero he ido a algunas clases, no a todas. No ha cursado, pero estuve. Pero no ha cursado, no ha terminado, no se ha certificado. Todo el esfuerzo para nada. Cualquiera de ustedes diría, no, pero ¿cómo va a ser la iglesia eso? No hay que ver, si la iglesia no es como el mundo. Pero apliquemos esta realidad, tenemos que ser consecuentes. Cuando hablamos de los discípulos del Señor Jesús, recordemos lo que Él hizo. Llamó a estos discípulos y ellos dejaron absolutamente todo y siguieron al Maestro por 3 años y medio aproximadamente. Aprendieron de Él, estuvieron con Él, comieron con Él, sufrieron con Él también. En fin, pero estuvieron allí constantemente. ¿Cuál fue el premio que recibieron? Haber sido llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero pasaron muchas cosas. Pero qué terrible es haber pasado 3 años y medio en esa situación y no haber quedado o no haberse quedado en el aposento alto el día que debían estar. Justo falté a la clase. Justo falté a la culminación. Justo falté a lo más importante. Entonces ahí es cuando vemos que el sello de todo, el esfuerzo, el sacrificio, se recibe el galardón o el premio por todo el sacrificio. En este sentido es exactamente lo mismo. Muchas personas en la iglesia cristiana pasan toda una vida dentro de la iglesia, pero a veces para nada. Porque a pesar de esforzarse, a pesar de hacer grandes esfuerzos y sacrificios, no son consecuentes con lo que hablan, ni tampoco son consistentes, o sea, no se mantienen en el tiempo. Si miramos entonces el ser consistente, a ver si lo podemos explicar, tiene que ver con mantener un mismo nivel de calidad y entrega en lo que hacemos. Un mismo nivel de calidad y entrega en lo que hacemos. Piense por un momento, ¿usted está en el mismo nivel siempre? Recuerdo cuando estudiaba. En algunos cursos, la verdad, no fui muy buen estudiante, tengo que ser honesto. Posiblemente ustedes fueron mejores que yo. Y pasé, como le llamaban antes, a la rastra. Pero pasé. Y cuando realmente me puse a estudiar, y yo pensaba que era poco inteligente. Yo creía, por lo que se comentaba en los compañeros, que nosotros éramos un poco duros de cabeza, nosotros no somos para estudiar. Ellos mismos decían, nosotros no somos para estudiar, nosotros no somos más de deporte, somos para ese tipo de cosas. La materia a nosotros no nos viene. Y yo creía que así era. Pero en algunos años me puse a estudiar y me di cuenta que aprendía. En uno de los años pasé con un segundo lugar a nivel del colegio. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Y los años anteriores qué hice? O sea, el punto aplico aquí, que la consistencia tiene que ver con un nivel de calidad y también de entrega en lo que hacemos. O sea, tiene que haber y mantenerse ese nivel. Yo no mantuve ese nivel. Yo llegué a un nivel después de entender cosas. Pero la exigencia ahora, llegando a ese nivel, era que yo me mantuviera en ese nivel. Y quizás ahí es lo difícil. Todos a veces tenemos un nivel espiritual, ¿no? Hay momentos en los cuales, como dice esa alabanza, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi Señor. El punto es que tenemos y llegamos a un nivel tan lindo, tan hermoso espiritualmente, pero mantenerlo es lo difícil. Y ahí es donde nosotros debiéramos luchar y bregar para mantener ese nivel. No tan solo en el área espiritual de el toque de Dios o la búsqueda del Señor, la consagración a Dios, sino también mantener ese mismo nivel en cuanto a la entrega, en cuanto al servicio al Señor y a su obra, en todo lo que Dios desea de nosotros, mantener ese nivel de calidad y entrega en lo que hacemos. Pero nos damos cuenta que la mayor parte de los cristianos no mantienen ese nivel. Es como decir a veces, colocando algunos ejemplos, el hermano se mantuvo bien durante 3 meses y después se vino abajo. Se mantuvo bien durante 1 año y se vino abajo. Oh, ese hermano lleva 3 años súper bien y el cuarto se vino abajo. El hermano sirvió al Señor 4 años, se descarrió 1 año. Ahora volvió, pero ya no vuelve en el mismo nivel. ¿Se ha dado cuenta que cuando una persona se aleja del Señor, después quiere volver a la iglesia y ya después de 2 cultos, cuando siente al Señor, ya quiere volver al mismo nivel? O necesita, o requiere, o exige que se le ponga en el mismo nivel, pero es imposible, porque todo lo pasado atrás no le sirve para este proceso. Véalo de esta manera. Usted va a la universidad, lo pongo en ese aspecto, y estudia una carrera y no la terminó. Cuando vaya de nuevo, si no la congeló, va a tener que empezar de cero otra vez. A nadie le gusta eso. Pero esta es la realidad. Por eso el Señor entonces le dice a su pueblo que tiene que ser consecuente y que tiene que ser consistente. Consecuente en lo que dice, ser lo que dice, y consistente en mantenerse en ese nivel, que va a demostrar realmente que ellos entienden quiénes son y cómo sirven y cómo deben servir al Señor. Si comenzamos, por ejemplo, una tarea con excelencia, con buena disposición, esfuerzo, sacrificio, esmero, y comenzamos esa tarea, pero la terminamos de forma mediocre, entonces no fuimos consistentes. Me imagino que cuando usted comienza algo en casa o en cualquier lugar comienza algo, usted se imagina cómo tiene que terminar. Usted se lo imagina lindo, precioso, pero terminó todo chueco, mal pintado, mal arreglado, en fin. No fue consistente. Y cuando hablaba con su esposa o con su familia o con los que le rodeaba, decía, no voy a hacer esto, esto, otro aquí. Y él, en las palabras se veía lindo y se imaginaba a toda la gente lindo. Oh, va a quedar bonito, va a quedar bonito, va a quedar bonito. Y cuando lo ven en realidad, wow. Todos nos imaginamos algo. ¿Qué pasa? ¿Qué imagina usted cuando le dicen, tengo una casa linda? ¿Qué imagina usted? Una casa linda. Siempre mejor que la suya, ¿sí o no? Una casa linda. ¿Y cuando va? Yo me imaginaba otra cosa. ¿No le gusta mi casa? Le dice a la persona, dice, sí, está bonita. No era lo que esperaba. Porque a veces nosotros creemos algo que tenemos o hacemos y lo hacemos bien, pero en esto tenemos que mantener un nivel y procurar crecer en ese nivel. Entonces, si nosotros no mantenemos ese nivel, vamos a ir depreciando o deteriorando lo que Dios ha puesto en nuestra vida y no lo vamos a estar haciendo bien. Eso implicaría entonces que si nosotros bajamos el nivel, la excelencia con la cual trabajábamos, la excelencia con la cual hacíamos las cosas, se va a ir opacando o se va a ir desinflando o se va a ir limitando, y la excelencia sencillamente no se va a mantener. Hubo un mensaje que prediqué hace algún tiempo atrás, se llamaba, no recuerdo si era el título o no, pero tenía que ver con el enfoque de comenzar bien y terminar bien. Lo mejor de todos es terminar bien. Aquí no importa cómo comiences, pero que termines bien. Algunos procuran comenzar bien, pero hay una exigencia ahí. Si comienzas bien, debes mantenerte bien y mejorar en el tiempo. Esto es igual que el matrimonio. Usted se casó porque quería ser feliz. Disculpe la pregunta que le voy a hacer. ¿Es feliz? La gente de la televisión escuchó los amenes, pero dijeron amenes los hermanos. Esto se trata de mantener consistencia, de mejorar incluso en el tiempo. La palabra también apunta a no ser inestables, a no vivir de forma cambiante. Creo que nosotros como seres humanos somos a veces muy, muy cambiantes. Qué increíble, somos cambiantes. No me había dado cuenta de eso. Somos cambiantes. Cambiamos rápidamente nosotros de carácter, genio, de las sonrisas al enojo o del enojo a las sonrisas. En fin, somos cambiantes. Yo lo miro, usted me mira, nos miramos y de repente yo los veo cambiar y yo también cambio. Somos cambiantes. Y ahí en ese sentido, entonces, las personas que viven sembrando diferentes tipos de semillas no logran cosechar nada y sus vidas siempre están amargadas o están con algún tipo de raíz de amargura o alguna situación la cual no han podido alcanzar o no han podido lograr, y eso les mantiene lamentablemente mal. ¿Qué persona podrá esforzarse si siente que su vida no ha llegado a nada bueno? ¿Qué persona se esmerará para poder ser mejor si todo lo que hace le sale mal? Por eso en esto el Señor dice, por favor, no siembres tu viña con diversas semillas, porque vas a desperdiciar la semilla y también la cosecha que podrías haber recibido. Aquí es donde nosotros debemos preocuparnos de sembrar lo mejor para el Señor, lo mejor entre nuestros seres queridos, lo mejor en la iglesia, lo mejor en todo lo que hacemos. Entonces ahí vemos una triste realidad, que mucha gente lamentablemente no concreta las cosas porque no son, primero, consecuentes ni tampoco consistentes. Vemos a mucha gente que tiene muchas materias cursadas de distintas carreras, pero no obtuvieron ningún título. Hace algunos meses atrás conversaba con un hermano en la fe y me contaba que su hijo ya llevaba 3 carreras. Oh, yo le dije, ¿lleva 3 carreras? Increíble. No, se ha metido a 3 carreras, no ha terminado ninguna. Es la primera, dijo, estudió todo un año y terminó el año y dijo que no era para él. Se metió a otra, estudió 2 años y terminó los 2 años y dijo que no era para él. Y ahora está estudiando una tercera. ¿Y cuánto lleva? 1 año, y parece que tampoco es. Y yo le dije, ¿qué vas a hacer? Tengo ganas de mandarlo a África. ¿Por qué? Porque realmente no entienden lo que deben hacer, no saben lo que deben hacer. Alguien podría culparlo de no saber qué hacer, pero el problema es que si él no tiene la convicción de lo que debe estudiar, va a perder el tiempo. Si él no sabe qué carrera estudiar, mejor piénselo, medítelo, y una vez que lo decidió, toma algo y lo termina. Porque es peor estar estudiando algo que después no lo termina. ¿De qué sirve? No sirve absolutamente de nada. Entonces, mucha gente tiene muchas materias cursadas, pero no tiene ningún título. Y eso implica entonces que puedes saber muchas cosas, pero el título es el que marca la diferencia en cuanto a lo laboral. Y no tiene trabajo porque no tiene título. Hay un problema serio allí. El principio que aparece en este versículo también apunta, y lo puedo decir de esta manera, a comenzar a desarrollar las cosas en un nivel más alto de entrega, para después terminar haciéndolas en un nivel mucho más superior. O sea, nosotros no podemos, si cambio la perspectiva, no podemos iniciar en un nivel alto y después terminar haciendo las cosas en un nivel más bajo. Si comenzamos en un nivel, debemos mantenernos y crecer. Pero no podemos comenzar en un nivel y ir en descenso. En todo orden de cosas, usted piensa de la misma manera. Comienza un negocio, comienza con un capital y se supone que ese capital debe ir aumentando. ¿Estoy en lo cierto? Porque si no, ¿para qué seguir dándole vuelta al asunto si el negocio no da? Mejor lo cerramos e iniciamos otro negocio porque esto no da. Pero si da, entonces tiene que ir aumentando y tiene que ir creciendo. Esa es la realidad de todo negocio. El punto entonces es que comenzamos en un nivel, pero debemos ir superando ese nivel y mantenerlo durante el tiempo. ¿Para qué? Para que de esa manera terminemos en un nivel superior. No podemos descender de nivel. Se supone entonces que usted viene a Cristo y usted cada día tiene que ser un mejor cristiano. Cada día usted debe ser una mejor cristiana. Cada día más cambios deben incorporarse a su vida. Cada día más actitudes buenas deben aparecer y más fruto debe evidenciarse en su vida. ¿Por qué? Porque usted comenzó en un nivel, pero usted va en crecimiento. Es lo mismo que Pablo le habló a los corintios, debiendo ser ya maestros. O sea, aquí hay un problema. Se quedaron estancados, muchachos. Ustedes se quedaron detenidos y frenados. A los Gálatas les escribe, vosotros comenzando en el espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Está hablando de un retroceso espiritual. Entonces, no puede ser que nosotros comencemos en un nivel y luego nos vamos abajo, nos derrumbemos. Tenemos que mejorar. Lo mismo pasa con muchas personas cuando en el área de estudio comienzan estudiando a veces 4 horas, dedican 4 horas de estudio al día para sus materias, 4 horas, y después terminan solo estudiando 1 hora. Bajaron el nivel. Pasa lo mismo con nosotros. ¿Cuánto tiempo comenzábamos a leer la Biblia? Y de hecho debería ir subiendo el nivel. Si usted leía 1/2 hora la Biblia, mañana debe leerla, y voy a poner mañana por el mañana, debe leerla 45 minutos y después 1 hora, después 1 hora 15, y debe ir subiendo, quizás no todos los días, pero tiene que mejorar su nivel. No puede ser que usted vaya descendiendo. Empezó con 30, después con 25, con 20, con 15, con 10, con 5, con 1, con 0. Pasa lo mismo en la oración. Usted oraba 10 minutos diarios y después 20, después 30, después 40. Después lo contaba, cuando se arrodillaba ponía un cronómetro. ¿Cuántos minutos oré? 3. Sumamos al otro, son 7. Sumamos al otro y así sucesivamente durante el día. Y claro, alguien dice, es que eso es muy poco. Perfecto, pero preferible que comience en un nivel para que se pueda notar su crecimiento al siguiente nivel. Algunos quieren comenzar orando como Gigi Ávila 8 horas. Claro, lo harás un día lo harás. Pero no podrás mantener ese nivel. Porque es muy diferente iniciar en un nivel e ir subiendo el nivel. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Lo que Dios desea es que nosotros en este tiempo podamos ser consecuentes y consistentes para poder lograr lo que nos, de alguna manera, nos hemos propuesto hacer. Y además, para no malgastar nuestra vida. La idea es que nosotros como cristianos aprovechemos el tiempo. Dispongamos nuestro mejor esfuerzo para mejorar en el Señor. No podemos estar perdiendo el tiempo porque ese tiempo ya no vuelve. Necesitamos aprovecharlo, necesitamos dar lo mejor de nuestra vida para poder mejorar, para crecer, para madurar, para entender, para comprender, para poder entonces enseñar a otros también. O sea, debemos poner nuestro mejor esfuerzo para mejorar lo que hoy somos. Ser consecuentes. Si usted habla lindo del Evangelio, viva lindo el Evangelio. Si usted dice que usted comenzó de una manera, entonces ahora está de otra manera, porque usted ha ido creciendo, es un mejor creyente, es un mejor cristiano. A veces las personas son, ¿cómo llamarles? Muy, muy rápidas y aceleradas para abandonar cosas. Y cuando abandonan cosas, lo que debieran hacer es recapacitar o analizar antes de abandonar algo. No solo en lo que, no solo analizar lo que perderá, sino también lo que perderá de obtener. Porque ahí es donde a veces no miramos. No tan solo mirar lo que perderemos si dejamos de hacer algo que estábamos haciendo, sino también observar lo que perderemos de obtener. Más aún, cuando abandonamos algo en Cristo Jesús, entonces tenemos que ver qué es lo que vamos a perder en lo que ya hemos realizado. Porque al final se termina desperdiciando todo lo que hemos hecho. Debemos ser consistentes, preocuparnos de mantener nuestra vida espiritual, nuestra conducta con Dios, nuestra comunión con Dios estable y en crecimiento. No podemos estar menguando, tenemos que ir creciendo. En su vida cristiana tiene que haber excelencia, tiene que haber crecimiento, tiene que recapacitar, no solo lo que obtendrá por seguir creciendo, sino también porque saldrá de un estado el cual lo único que hace es detenerlo y frenarlo a su crecimiento. Pero si usted no lo entiende así, entonces va a menospreciar la excelencia que ha desarrollado hasta ese día. Cuando usted crece en el Señor, usted necesita seguir creciendo. Si usted se estanca y ya no crece más, desperdicia lo que ha logrado hasta ese momento. No quiero servir a Dios. No, no quiero hacer nada. No, no quiero trabajar en nada. No, no quiero predicar. No, no quiero... No quiero ir, no, no quiero asistir, no, hoy día no tengo ganas, hoy no tengo fuerza. Y todo lo que hicimos hacia atrás no sirve absolutamente de nada. Todos nos cansamos, ¿no? ¿Se ha cansado usted físicamente? ¿Se ha cansado también espiritualmente? Yo creo que sí, todos nos cansamos. Unos más, otros menos, pero todos nos cansamos. Y lo que tenemos que hacer cuando nos cansamos es alentarnos y poder poner en nuestra mente y en nuestro corazón que quizás falta muy poco para lograr lo que te propusiste lograr o lo que Dios quería que lograras. Pero si abandonas allí sin saber, vas a frustrar tu vida. Y peor todavía, frustrarás la concreción de lo que Dios pidió que hicieras. Hoy día hay tantas fotografías que corren en la web y también en las redes sociales. Y recuerdo, vi una fotografía donde aparecía en la parte de arriba un hombre que había excavado un gran túnel, pero iba cabizbajo con su picota al hombro, volviendo triste, a medio metro de una mina de diamantes. En la otra fotografía de abajo había otro hombre que con mucho esfuerzo seguía excavando y estaba a punto de llegar. Muchas veces nosotros nos esforzamos en cosas y vemos que no logramos, a pesar de nuestro esfuerzo, no logramos lo que queremos o lo que Dios nos dijo que íbamos a recibir. Y a veces nos desalentamos, nos desanimamos, nos cansamos. Y alguien puede decir, tiene justa razón de estar cansado, le ha hecho empeño, se ha esforzado, ha trabajado, se ha esmerado. ¿Qué no ha hecho? Y la verdad, yo no sé por qué no le resulta a usted. Pero ahí es donde nosotros debemos alentarnos, porque puede que falte muy poco. La historia judía y en parte también bíblica señala de que el día de Pentecostés llegó después de 10 días que estaban reunidos allí. Tiene que haber sido al décimo día o después del décimo día. El punto es que pasaron 10 días. Y la historia dice que habían casi 500 personas que iniciaron la espera del derramamiento del Espíritu Santo, casi 500 personas. Pero al pasar de los días, algunos se cansaron, se agotaron, tenían cosas que hacer, tenían cosas que realizar, no podían seguir esperando, quizás no llegará, y si no llega nunca, y pasó el segundo día, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo día. Esto es así. A veces nosotros queremos las cosas de Dios en nuestro tiempo y Dios las derrama en su tiempo. ¿Por qué? Porque Él espera que nosotros seamos consecuentes y consistentes. Si le dijimos al Señor que íbamos a esperar, entonces esperen. Es que yo no le dije cuánto iba a esperar, yo no tengo tanto tiempo. Pero si le dijiste que ibas a esperar, sé entonces consistente y quédate allí. Espera, si el Señor dijo que lo iba a derramar, lo va a hacer, pero tú tienes que esperar. Si el Señor le ha prometido algo y si el Señor nos ha prometido algo, entonces vamos a esperar lo que Él nos ha prometido y vamos a caminar en esa dirección, aunque no veamos absolutamente nada. Lo vemos como también Elías lo hizo con su criado. Y Dios le dijo, por tu palabra la lluvia volverá. Bien. Le dijo al criado, ve a mirar si vienen nubes. No había ninguna nube. Ve otra vez. No había nubes. Ve otra vez. No había nubes. Ya la tercera, yo creo que ese criado ya se chaló el pobre Elías. Nosotros leemos rápidamente esos versículos allí, pero tiene que haber pasado un tiempo. No es que el criado iba a mirar y salía así, mira, no, nada. No, nada. Tenía que haber caminado a llegar a la cima de la montaña y mirar hacia la costa, no sé, para ver si veía nubes. No había nubes. ¿Se recuerda cuántas veces fue? 7 veces. Usted ha ido una y ya no quiere ir la segunda. Lleva 3 y no quiere la cuarta. No, la cuarta no, olvídese. Va en la cuarta y no quiere la quinta. No, córtela ya, no. Porque nosotros usamos una jerga, decimos la tercera es la vencida. Dile eso al criado de Elías. Si él hubiera tenido el mismo concepto nuestro, no tenemos al criado viendo la nube. Se habría ido a casa. No, este está loco. Ya la tercera es la vencida. Entonces tú tienes que entender esto. Ser una persona consecuente significa que lo que nosotros proclamamos en cierta manera de parte de Dios en la palabra y leemos de ella y aplicamos esa palabra, entonces tenemos que vivir en base a eso. Y más aún, ser consistentes en el sentido de mantenernos en esa palabra. Si el Señor nos ha prometido algo, Él lo va a cumplir. ¿Cómo lo hará? No tengo idea, no sé cómo lo va a hacer, pero Él lo prometió y si lo prometió, lo va a hacer. Pero yo no puedo obligar a Dios que lo haga en mi tiempo, en el sentido de este año, el próximo año, en este mes, el próximo mes. No, yo no puedo obligar a Dios a hacer eso, pero yo debo caminar en la dirección que Dios me marcó. Y al mismo tiempo ir mejorando en mi servicio al Señor. ¿Por qué? Porque yo creo lo que Él va a hacer. Si yo bajo los brazos y decaigo y estoy ahí, bueno, estamos aquí confiando en el Señor. Ojalá el Señor cumpla su promesa algún día. Ojalá que no pase mucho tiempo. Yo no sé cuánto voy a esperar. A lo mejor no voy a poder esperar mucho tiempo más. Esto no está en base a nosotros. Está en base a la promesa de Dios. Y Él tiene su tiempo específico y exacto. Y Él lo que quiere es que nosotros confiemos en el Señor. Creamos en lo que Él ha prometido y Él lo va a cumplir al pie de la letra, pero en su tiempo. ¿Me está escuchando? Entonces, punto número uno, no podemos abandonar. Tampoco podemos frustrarnos para terminar de concretar en el último momento o frustrarnos y no concretar en el último momento lo que el Señor nos ha prometido. He conversado con muchos líderes, con muchos pastores, con muchos hombres de Dios, y no niego que sean hombres de Dios, pero los he visto frustrados. Frustrados porque había una promesa, porque había una palabra de Dios, porque había una profecía, en fin, que iba a Dios a hacer tal o cual cosa y no se concretó, no se realizó. Hasta el día de hoy no se ha realizado. Han pasado 10, 15, 20 años y no se ha realizado. ¿Y qué pasó? No sé qué pasó. ¿Y usted cómo ha estado? Le dice uno. ¿Cómo ha estado usted? Bueno, ahí, haciendo el empeño. En realidad hemos pasado por desánimo, momentos difíciles, complicados. En realidad no hemos tenido mucho ánimo, muchas ganas. Perfecto, ahí está. Tú te desanimas y Dios no puede cumplir. Veamos a Elías, miremos a Elías. ¿Estaba desanimado cuando enviaba a su criado? No. No, Elías estaba animado, seguía orando. El criado venía y le decía, no hay ninguna nube. Seguía orando. Lo enviaba de nuevo y volvía, seguía orando. ¿Qué haces tú cuando tienes un problema, una dificultad y esperas que Dios la solucione? Si no la solucionó, vamos a ir a la iglesia a ver si el pastor ora por nosotros y se pasa la situación. No se pasó. ¿Qué vas a hacer? Ah, no hay más. Tienes que seguir orando. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú seas persistente, que tengas esa consistencia de la vida cristiana. Que no nos damos por vencidos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, así que ¿cómo nos vamos a dar por vencidos? Pueden haber un montón de obstáculos, pueden haber un montón de problemas, de conflictos, de dramas, de dificultades, pero Dios es grande y si Él nos ha prometido que estará con nosotros es porque va a estar con nosotros. Así que no podemos darnos por vencido. Quizás hoy estás a punto de recibir tu bendición. Pero cuando digo estás a punto de recibir tu bendición, tienes que analizar tu vida. ¿Qué pasa con la consecuencia en tu vida? O sea, el ser consecuente con lo que tú dices, con lo que tú hablas, con lo que tú dijiste. Porque si a alguien tú le dijiste, Dios me dio una promesa, Dios me habló de que me iba a dar esto, muy bien, entonces tú tienes que andar prendido, tienes que andar emocionado, tienes que andar contento. Y aunque pasen años, tú tienes que seguir. Por eso algunos me dicen a mí, usted está loco. ¿Por qué? Porque soy el único loco que sigue hablando de las tonteras que Dios le dijo que iba a hacer, dice. Y yo no sé cómo sigue entusiasmado este loco. Porque algunos ya se hubieran desalentado. Dicen, no, yo escuché esa profecía tanto tiempo atrás y todavía no se cumple. Bueno, yo sigo creyendo que se va a cumplir. Y puede pasar muchos años y yo sé que se va a cumplir. Y puedo ser un abuelo con bastón aquí arriba, pero yo sé que se va a cumplir. O sea, en el fondo no decae mi entusiasmo ni tampoco mis ganas de servir a Dios, porque tengo consistencia en eso. O sea, me aferro a la promesa de Dios y actúo en base a esa promesa. Y usted debe tomar la misma decisión. No desalentarse. Para que de esa manera entonces el testimonio de Cristo pueda marcar diferencias en la vida, no tan solo suya, sino también de los que le rodean. Póngase de pie, por favor. Este ha sido un mensaje silencioso. Todos así pensativos. Dice, ¿qué tratará de decirme? Lo que te dije. Yo deseo que a través de esta palabra tú puedes tomar esta palabra y llevarla a tu vida y ser consecuente y al mismo tiempo ser consistente en tu forma de vivir para que puedas obtener la cosecha que Dios ha propuesto para ti, que puedas obtener la cosecha que Dios tiene para tu vida, porque es la única manera, hermano querido, cuando nosotros somos consecuentes y consistentes. Por eso no podemos estar así como al lote, agarrar todo tipo de semillas y sembrarlas, porque vamos a perder la semilla y vamos a perder también todo lo sembrado. Se perderá tanto la semilla como lo que sembramos, porque el fruto no va a ser el adecuado. Usted y yo sembramos lo que el Señor dijo y pidió que sembráramos. Nuestra vida tiene que ser un testimonio para los demás, para que ellos puedan ver también que hay hombres y mujeres de Dios que sirven a Dios y aman a Dios en las peores consecuencias de sus vidas. Hay golpes bajos, como dicen, nos da la vida, ¿no? Hay situaciones difíciles y complejas, pero ahí confiamos en el Señor con mayor razón. ¿Por qué? Porque estamos en la mano de Dios y Él ha prometido estar con nosotros. Sé consecuente. Si dices que confías en Dios, mantente confiando en Dios, no importa cuál sea la circunstancia. Si dices que confías en Dios, entonces sé consistente y mantente allí. No bajes el nivel de servicio, no bajes el nivel de búsqueda, no bajes el nivel de consagración, sino haz lo que tienes que hacer, porque Dios está contigo. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias a ti, Señor, por esta palabra, por esta instrucción en esta noche. Te damos gracias, Dios mío, porque tu palabra es la que nos abre nuestra mente y nuestro corazón para entender tus propósitos. Qué lindo, mi Dios amado, poder tener tu palabra para nuestra vida. Qué hermoso, mi Dios amado, poder entender y comprender, Señor, lo que tú haces y lo que tú realizas. Yo te ruego en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo pueda tratar con cada uno de tus hijos y de tus hijas aquí presentes. Que alguna de estas palabras, Señor, que hemos mencionado, puedan quedar grabadas en su corazón. Que algo provoque, Señor, que se quiebre aquello que impide tu bendición. Que se rompa, Dios mío, aquello que detiene y frena la vida de tus hijos. Y tráeles, oh Dios amado, a una búsqueda y a una consagración que produzca crecimiento y comunión contigo. Mi Dios, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche para tu gloria, Señor. Amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Oh, gloria a Dios. Bendito Dios. Cantamos al Señor. ti, Señor Jesús. Maravilloso Dios. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria, bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, mi hermano. Dios le bendiga. Qué bueno. Bueno, ahí podemos ya escuchar la parte final de la administración, ahí por nuestro obispo Alfonso Montesinos. Estamos en vivo y en directo. Usted tiene el tema consecuencia y consistencia. Consecuente y consistente. Amén, así es. Deuteronomio, capítulo 22, versículo 9, de la serie Vida Cristiana, hermano Mario. Amén. Una hermosa administración, no muchos hermanos, pero sí todos muy atentos a la palabra del Señor ministrada por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Así es. Y creemos que también muchos más se nos unieron a través de los medios de comunicación. Sabemos que quizá la lluvia fue un impedimento, pero como decía nuestro pastor, quizás fue un tema silencioso, pero de gran bendición, hermano Mario, porque siempre es bueno recibir una administración que nos sirve para nuestro día a día, para poder poner en práctica, de no rendirnos, de poder seguir adelante, porque no sabemos a dónde, en qué momento vamos a llegar a la meta. Amén. Sino que tenemos que permanecer, ser consistentes y persistentes. Sí, mucha perseverancia y la palabra del Señor, todos muy atentos al mensaje, a la administración, ahí por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Nuestro hermano Roberto Veloso, bendiciones, hermanos. Nuestra hermana Carla Valenzuela, allá de Ñiquén, bendiciones, mis hermanos. Saludos desde Colombia, Pablo Pérez Tapia. Dios bendiga a toda la congregación. Evelyn Montesinos, qué hermosa palabra. Dios bendiga al ministerio y a toda la congregación desde Los Ángeles. Mireya Acuña, nuestra hermana Mical, Mica, igual, conectados, y realmente una bendición. Qué bueno que también podamos llegar a estos medios. Así es, hermano Mario. Nos alegramos de que hayan podido ser parte de este hermoso culto de gloria que hemos tenido acá en la ciudad de Chillán. Y hermano Mario, el día sábado se nos viene algo muy importante. Amén, usted lo tiene por ahí anotado. Así es. Se viene un culto especial para los niños, que lleva por nombre La Mejor Noticia para Ti. En este culto se enfocará especialmente en los niños para que no conocen al Señor, un culto evangelístico en el cual ellos también son bendecidos. Ellos traen a un amiguito a alguna visita para que también ellos puedan ser bendecidos y conocer a Jesús. Que ese es el propósito de este culto. Yo les voy a mostrar un poquito también la invitación. Nuestros hermanos, ya hay muchos inscritos para asistir a este culto. Esto es liberado. Amén, sí. Por supuesto. Y también ellos se anotaron con un hermanito, con un amigo, para traer ese día. Esto es el sábado 4 de mayo a las 7 de la tarde en Barros Arana 436. Acá estarán escuchando la mejor noticia para cada uno de ellos. Así, la invitación está hecha para que puedan estar junto ahí a todos los niños y que, por supuesto, también se estará transmitiendo, mi hermana Damaris. Así es. Pero también lo importante es que puedan llegar acá. Si usted se ha inscrito, esto es especialmente para todos los niños que son miembros del ministerio y que además ya han hecho la invitación a un amiguito para que puedan asistir. Sabemos sí, creo que si tienen algunos ya anotados... Sí. ¿A quiénes van a traer? Ese es lo que se les pidió a los niños, que trajeran algún invitado, un compañero de curso, algún amigo, un vecino. Así es, y también genera un compromiso en cada uno de los pequeñitos el poder llegar hasta acá junto a un amiguito que no conoce a Jesús y que también, lo más importante, que pueda conocer del Señor. Amén. Barros Arana 436 en la dirección, mientras compartimos ahí imágenes de lo que fue el encuentro de niños de tiempo pasado ahí, donde vemos los niños participando. Tiene muy buena convocatoria, bastantes niños llegan acá junto con sus padres y nosotros queremos también hacer extensiva esta invitación porque son cultos especiales ahí para los niños, será de evangelismo. ¿Qué le parece? Así es, un culto muy especial, hermano Mario, y los niños siempre se alegran en poder conocer cada culto, de poder ser partícipes de esto, porque hay una gran bendición. Ellos aprenden de una forma didáctica, de una forma fácil de entender para ellos, y esto es también desde muy pequeñitos hasta aproximadamente los 14 años, si no me equivoco, hermano Mario, sí, para que ellos puedan hasta participar. Hasta los 14 años de la edad que puedan venir hasta este lugar, hasta Barros Arana 436 de la ciudad de Chillán. Cuando son las 10:02, nosotros seguimos junto a ustedes. Yo sé que llegamos a muchos lugares a través de internet, a través de Facebook Live, a través del 28.1 y de toda la gama y de la cantidad de radioemisoras Emaús, que sabemos que llegamos a muchos lugares y sabemos que también han sido bendecidos. En vivo y en directo estamos en este momento aquí en la ciudad de Chillán cuando está lloviendo. Queremos ir a la presencia del Señor, hermana Damaris, queremos ya ser despedidos, queremos orar, queremos que ustedes igual nos acompañen para ser ya despedidos de esta transmisión. Y buen Padre Celestial, vamos ante tu divina presencia, Señor, agradeciéndote una vez más porque tú has abierto nuestros ojos, Señor, en este día, nos has permitido llegar hasta este lugar, Señor, para recibir una instrucción, una palabra. Señor, tú conoces mejor que nadie nuestra necesidad, nuestros temores, nuestras dudas, todo lo que nuestro corazón inunda, Señor, pero tú traes paz, traes tranquilidad, traes una enseñanza, claridad, Padre, y también nos fortalece, Señor, porque nos alientas a seguir adelante. Señor, agradecemos por tu palabra, agradecemos por cada momento que hemos vivido en este lugar. Señor, ayúdanos a atesorar esta palabra en nuestros corazones y que podamos, Señor, hacerla viva en nuestra vida, Señor, que podamos cada día poder ponerla en práctica, Señor. Señor, te pedimos una bendición especial para cada una de las personas que está en su hogar, quizás con enfermedad, con dificultades, Señor. Te pedimos que tú puedas bendecir sus vidas, Señor, obrar sanidad, porque tú eres un Dios de milagros, Señor, y creemos que tú eres el Dios de lo imposible, que pueda hacer cosas que, Señor, humanamente no son posibles, pero Señor, tú eres un Dios poderoso y creemos que tú puedes obrar algo especial en cada vida que a medida que ha transcurrido esta transmisión estuvo atento, Señor. Señor, te pedimos una bendición para cada vida y también para nosotros, que tú también nos puedas bendecir y nos puedas guardar de camino a nuestros hogares. En el nombre de tu Hijo Jesús, entregamos todo este trabajo en tus manos, Señor, y agradecemos tu gran amor y misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Porque lo diste todo por mí. Lo diste todo. Inmenso amor. agradecemos su sintonía, su compañía a lo largo de esta noche, que ustedes hayan podido estar junto a nosotros en este culto de gloria. Creemos que hemos sido grandemente bendecidos y creemos también que usted en su hogar a la distancia también lo ha hecho. Le deseamos las más ricas bendiciones. Amén, sí. Agradezco a su compañía, hermano Mario, fue un gusto compartir usted y con cada uno de nuestro equipo que ha hecho posible esta transmisión. Sí, que el Señor les bendiga enormemente, sígase a acompañar de Radio Emisora Emaús, de Televida. Nos estaremos viendo ya el día sábado y domingo con las transmisiones. No olvidar que mañana hay reunión de líderes cabeza de grupo. Que tengan muy buenas noches, que el Señor les bendiga.